¿Dónde anda? Estoy en el polo judicial, por calle Plantamura, atrás de la cárcel de la Boulogne-sur-Mer. Se hizo una audiencia hoy. Sigue la persecución y el apriete a la clase trabajadora, en tanto sus dirigentes sindicales. Recordemos que hay una posibilidad de elevación a juicio a distintos dirigentes: Roberto Macho, Adrián Iranzo, Patricio Urrutia, Adrián Ibaceta, Raquel Blas, todos ellos y ellas por ejercer el derecho a la protesta pública y demás. En cualquier instante, están por largar una conferencia de prensa. Todavía no larga. Hola, buen día. Se dictó cuarto intermedio, hasta el 11 de septiembre. El juez decidió que hasta el 11 de septiembre iba a dictar cuarto intermedio. Y bueno, estamos acá a la espera, que se va a hacer una conferencia de prensa ahora, donde van a hablar Roberto Antonio Macho y Adrián Iranzo. Y bueno, yo no sé si la van a largar acá en la puerta del polo. ¿Largamos? Si quieren, vamos. Por supuesto, vamos, vamos. Bueno, hola, buenos días. Primero, gracias por la conferencia de prensa, y segundo, bueno, lo que se decidió, qué es lo último que decidió el juez. Mira, primero que se pasó un cuarto intermedio para el día 11 de septiembre. Bien, ahí expuso nuestro abogado, nuestros asesores legales, referente a todo eso, planteando lo que vendría a ser la nulidad. La verdad, pero para decirlo a niveles políticos, a ver, son cinco causas lo que se nos han imputado acá y las que se nos han acusado ya para que un juez determine. Pero viendo los fundamentos y todo, son causas armadas. Bien, eso es lo que hay que ver. Se puntualizó exactamente, es más, nos imputan por haber ido a paritar. ¿Sí? Es más, nos imputan y nos ponen fecha y horario cuando nosotros estábamos en la paritaria y en audiencias, inclusive con el gobernador, con el ministro de gobierno en ese momento, Víctor Ibáñez, Víctor Fayad, se nos está acusando en ese momento. Bien, diríamos como que el sindicalismo tampoco tiene las atribuciones para poder agarrar y tener las distintas discusiones de negociaciones paritarias para el bien común de los trabajadores en sus cuestiones salariales, ¿no es cierto?, y condiciones laborales. Eso por un lado. Por el otro lado, el invento en forma permanente por parte del gobierno provincial, porque los fiscales que están acá, Yunta, ¿sí?, y compañía, no son ni más ni menos que el títere, diríamos, de los gobiernos de turno, en su momento Suárez y Cornejo. Entendamos eso. La criminalización de la protesta social, ¿sí?, es uno de los puntos más. Ellos quieren disciplinar, haciendo esto, a todos los trabajadores para que no salgan a la calle. Bien, el juez va a tener que determinar, ¿sí? El juez va a tener que determinar. Y la verdad que se ve complejo dentro de una circunstancia en donde vos ves que hay fiscales que responden al gobierno político de turno. Se ve complejo por el mismo hecho de agarrar que nosotros, inclusive hasta en el 2022, estuvimos presos y detenidos hasta en la penitenciaría misma y todavía al día de hoy. Al día de hoy no puedo ver los fundamentos firmes de por qué estuvimos presos. El mismo fiscal ha pedido el sobreseimiento, ¿sí? Eso quiere decir que el mismo fiscal sabía que me metió preso sin fundamento alguno, inventando, ¿sí?, con una mentira, con papeles falsos, con testimonios falsos. Es una vergüenza lo que estamos pasando acá en la justicia, los dirigentes sindicales. Y este caso de Mendoza se está reflejando a lo largo y a lo ancho de todo el país. La verdad es que la justicia ha dejado de ser justicia en este momento por parte de estos fiscales, como te dije recién. Espero que el juez, dentro de todo su raciocinio y sus capacidades, pueda tomar las definiciones que tenga que tener. Y este cuarto intermedio que viene, bueno, también agradecer a todos los compañeros que han venido desde el Consejo Directivo Nacional de ATE, de San Luis, y compañeros de otros sindicatos, diríamos, que están aquí en la puerta, que los vamos a ir a saludar, ¿no? Le consulto a Roberto, nosotros nos acabamos de sumar en vivo. Bueno, pasaron a un cuarto intermedio para el 11 de septiembre. Hoy básicamente, ¿qué sé? Ustedes presentaron nulidades, tenemos entendido. Nosotros presentamos la nulidad, Bien. ¿sí?, que es lo que estaba reflejándoles recién, una nulidad que se basa, ni más ni menos ya, que la imputación y la acusación que da la fiscalía. Estamos hablando del fiscal Yunta, ¿sí? A ver, estamos hablando de los fiscales que utilizó Cornejo y Suárez como marioneta para meternos presos en el 2022. De estos mismos fiscales estamos hablando, ¿no? Estos fiscales han puesto cinco, obviamente, cinco imputaciones, cinco acusaciones, de las cuales están armadas. Es más, se nos acusa en tres de ellas por haber estado en las paritarias. Cuando nosotros estábamos en la paritaria con el ministro de Gobierno y con el ministro de Hacienda fijando fecha y horario, ¿sí? Estábamos en las paritarias. Ellos plantean que estábamos haciendo corte de rutas en ese momento. Una locura, ¿bien? Bien, cuando yo te digo bien armado, bien armado. Frente a eso, lo que estamos planteando es que este tipo de situaciones, más allá de la criminalización de la protesta social, lleva consigo el descreimiento pleno de lo que vendría a ser la justicia en la provincia de Mendoza. El 11 hay un cuarto intermedio, después viene la determinación del juez, ¿sí?, con respecto a eso, pero también aclarar una cosa, que el mismo fiscal que me metió preso en el 2022 en la penitenciaría, lo recuerdan, ha pedido el sobreseimiento, ¿bien? Porque no están los papeles como para que me hubiesen metido preso a mí en ese momento. Se están diciendo desde las pruebas que ellos mismos plantaron, entonces. Es que no fueron pruebas, fueron inventos concretos de Cornejo y de Suárez en su momento, y por eso estuve en la penitenciaría, como nosotros se los habíamos dicho desde antes. Por eso la verdad que es una justicia en donde dejamos de creer totalmente de lo que está pasando, ¿sí? No hay fundamento alguno, y el mismo fiscal ha pedido el sobreseimiento porque no tiene la fundamentación de por qué me metió preso. Sí, ¿por qué nos metió preso? Eso la verdad que es una locura, y bueno, es lo que estamos hablando con el asesor legal, a ver cómo lo vamos encarando, ¿no? Bueno, ahí está, entonces. Bueno, hola, buenos días. ¿Cómo es que se van a atacar esta acusación y estas pruebas? Esto se hizo esta mañana, se interpusieron nulidades a los requerimientos de citación, de los cuatro expedientes, salvo el de sobreseimiento, obviamente que no, y vamos a quedar a la espera que el tribunal resuelva las nulidades interpuestas. ¿Los fundamentos siguen siendo un código o es en base a una ley que se lo acusan a, en este caso, Roberto Antonio Macho, Adrián Eranzo, hay un montón de dirigentes? Han habido los requerimientos de citación a juicio tienen que tener ciertos requisitos. Nosotros entendemos que no los ha incumplido absolutamente todos. Y la misma prueba que utiliza para imputarles o acusarlos de los delitos de la tipificación del 194 es la misma prueba que nosotros utilizamos para pedir la nulidad. Hay más de 26 testigos en estas cuatro expedientes que no pueden decir y no han acreditado que Roberto Macho estuviese en el piquete, que tuvo Roberto Macho y los demás compañeros estuvieran en las movilizaciones. Es así, que la compañera Iranzo, o sea, no hay prueba. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí estamos escuchando, esto son lo que ha ocurrido en esta audiencia. Repetimos, una audiencia para elevar esto a juicio, pero se desdicen los mismos fiscales. Los fiscales a cargo de la acusación son Yunta y Tawa, que larga data tienen en la persecución de cualquier tipo de protesta social, cualquiera. En este caso son sindicales, pero organizaciones sociales, un barrio que se queja, lo primero que cae es el pedido, literal, pedido de informe por parte de Fiscalía a cargo de estas dos personas. Bien, compañero, la verdad que, bueno, a tener muy en cuenta, porque, bueno, en este caso cae sobre la figura de Roberto Macho, pero es una persecución general, ¿no?, a luchadores y a quienes, bueno, defienden los bienes comunes también, defienden el derecho de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, es importante nombrar a este fiscal, que a Fernando Yunta, ¿no?, que fue, bueno, ha sido, entre otras cosas, denunciado por violencia de género también, ¿no? Por su ex mujer, creo. Exactamente. Puede ser. También digo, porque esta acusación que cae sobre Roberto Macho y que tiene que ver sobre la protesta, ¿no? Bueno, ha sido también altamente difundida bajo la figura de Roberto Macho, que también es controversial y también ha recibido denuncias sobre violencia de género, ¿no? Pero la persecución no es individual, sino que es general, claramente. Y eso está bueno resaltarlo porque hay otros luchadores y luchadoras que están en una misma situación, ¿no? Tal cual. De antes hay 7 personas imputadas. Bueno, cité a una sola, que es Raquel Blas. Cité su secretario general, Adrián Ibaceta. De Hacha, Patricia Irrutia, y creo que hasta ahí llegamos. La verdad que ¿hay posibilidad de sacarte unas palabritas? Ángel, buen día. Sí, sí, hola. Si le pudiéramos preguntar también, que me parece importante en este contexto, ¿qué piensan estos gremialistas, estos sindicalistas sobre el pacto de la CGT para garantizar la paz social, ¿no? Y que garantiza que no habrá protestas mientras se ejecuta, bueno, este desguace y esta quita de derechos. ¿Qué piensan en relación a la CGT? ¿Reciben el apoyo en esta situación? ¿Cómo ven su accionar? Si le podés preguntar, mira, entre otras preguntas también. Ahí estamos, vamos a hablar con el secretario general de CIPES, el señor Ibaceta. Quintero, yo estaba diciendo Ibaceta, perdóname, Quintero. Quintero, buen día. Me piden el piso que te haga una pregunta. ¿Qué pensás vos? Por ejemplo, ahora en la puerta debería estar toda la CGT puesta aquí, con todas sus banderas. ¿Cómo sentís vos el apoyo por parte de centrales sindicales? Mirá, nosotros hemos estado ya hablando con los compañeros, le hemos comentado la situación, cómo es la situación nuestra, que la verdad que esto no es tan excluyente los demás sindicatos que vaya a pasar de acá en más, con toda esta persecución de Cornejo y bueno, y todo su gobierno, mala postura de Milei y todas estas nuevas implementaciones de la ley base, que la verdad que no hace más que cercenar el derecho de los trabajadores en representación de los secretarios generales de los diferentes sindicatos. Creo que cada uno de los sindicatos sabe hasta dónde se puede exponer y lo que puede hacer. Nosotros hemos tomado una decisión propia de, como sindicato estatal, seguir a la cabeza y seguir peleándola por los derechos de los trabajadores, que vemos y consideramos que somos los únicos que hoy por hoy podemos llegar a darle pelea a este gobierno, y más con la situación económica de los compañeros, de los trabajadores, que ya no llegan prácticamente a fin de mes. O sea, creo que esto se va a endurecer, creo que va a ser peor, y bueno, lo que está buscando Cornejo y compañía es darle a los demás sindicatos a entender de que lo que es lo que les puede llegar a pasar si siguen haciendo una pelea. Más que nada es un apriete que está dando este gobierno a los trabajadores y a los sindicalistas, en este caso, que más ponen la cara para defender esos derechos y bueno, y tener un salario digno. Bueno, hubo hace cuánto, un mes, creo, menos de un mes, un supuesto acuerdo de paz social con la CGT. ¿Sabes por qué te ato esto? Digo, por lo que está pasando ahora en el Carrillo, por ejemplo, y que es muy difícil salir a defender con una masa de trabajadores este recorte. A ver, nosotros no podemos hablar de una paz social cuando realmente acá nos está atacando como principio que tenía la Libertad Avanza, de poder avanzar sobre la casta. Hoy está avanzando sobre los trabajadores, sobre la salud de los ciudadanos en general. Hoy sacar una neonatología como lo que está pasando en el Carrillo, hoy actualmente es una locura. Es una locura porque estamos dando un retroceso muy grande a un hospital que tenía el formato, que tenía el recondicionamiento que tiene ese hospital para poder seguir atendiendo a una zona vulnerada como es La Cera, y que queda muy alejada también del hospital de referencia en hospitales de niños, por ejemplo, o de una maternidad, y que te vengan y te digan que te van a sacar una neonatología, viste, dejando prácticamente sin atención básica, digo, a ese sector. ¿Y qué pasa con todos esos trabajadores también, no? Mira, por ahora lo que nos están diciendo es que van a ser reacomodados. De todas maneras, no tenemos nada Nada, nada en concreto, sí estamos atentos, tenemos delegados y congresales que están trabajando sobre eso, que están permanentemente apoyando a los compañeros, no solamente el CIPE, sino hay otros compañeros de otros sindicatos que también, y que son los que están también acá, digo, en el pueblo judicial afrontando todo esto, son también los trabajadores, son los representantes de los trabajadores que también están peleando para que eso lleve por lo menos un orden y que no queden sin trabajo estos compañeros, y ver si, aunque sea, se puede llegar a recuperar algo de la neonatología que están con el propósito de sacar. Bueno, y último, Sí. por último, volviendo a esta audiencia, Gracias. Yes. hasta el 11 de septiembre el juez dio cuarto intermedio, se vio a las claras que se están implantando pruebas. Bueno, una última reflexión con respecto a esto. A ver, la última reflexión con respecto a esto, creo que yo te lo empecé diciendo cuando empezaste con la notita. Digo, acá tenemos una persecución muy grande sobre las organizaciones sindicales. Sí, yo creo que está también darle a conocerla a los demás sindicatos, a las demás organizaciones, de cómo se viene esto, si siguen peleándola, cómo la están peleando. Y bueno, hay muchos sindicatos que se han adormecido con esto. A nosotros cuando entramos nos pareció, yo creo que esto tampoco mucho están hablando los sindicatos, los que nos hicieron cuando nosotros entramos acá, que fue el reconocimiento facial, que nos hicieron las medidas biométricas para que nosotros cuando estamos en pleno, en una asamblea, cuando ves los drones, cuando ves en la casa de gobierno, todo eso te están identificando permanentemente y directamente te van a buscar. O sea, eso no es casual. Eso es una persecución que se viene dando ya hace rato. Es una persecución por lo cual hoy estamos acá, porque no, o sea, está a la luz de que eso fue reconocimiento facial lo que hubo, porque directamente que te atraviesen como le atravesaron a otros sindicalistas patrulleros cuando iban saliendo de una asamblea, cuando nos llegaron las notificaciones directamente, o sea, es una persecución muy grande la cual yo creo que pasa la constitución ya directamente, ley constitucional, prácticamente de libertad sindical y de libertad de poder expresarse. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos y un abrazo grande a ustedes que siempre nos han acompañado. Gracias. Bueno, ahí estábamos hablando con el secretario general de CIPES, que es Sindicato de Personal de Salud. En tanto, la salud es uno de los más pequeños, pero que está presente y está siendo acusado y perseguido. Está ATSA también, otro sindicato de la salud, CITEA. Es más general, pero también tiene mucha incidencia en el área de salud y ni bueno, ni qué hablar de ATE. Y bueno, como para agrandar o extender la información, digo, al comentario que nos acaba de hacer Quintero, yo me acuerdo en una reunión que tuvo Raquel Blas, en tanto la marcha del 8 de marzo, que se reunía con otras mujeres en la casa del maestro por calle Alem, la policía se apersonó y preguntó especialmente por ella, si estaba Raquel Blas en el edificio y qué estaba haciendo. Ese nivel de persecución se está teniendo y tal vez va de la mano de esto, ¿no? Del reconocimiento facial por estas cámaras que hay por toda la ciudad, el Gran Hermano, ¿no? Que al fin y al cabo se instaló y que se quiere instalar a través de este policía informático Bien, compañero. que ya está funcionando en Mendoza, ¿no? Bueno, compañero, gran laburo. Bueno, pasa a cuento intermedio entonces la acusación a Roberto Macho. Bueno, seguiremos comunicados. Seguiremos comunicados. Entonces, eso. Hasta el 11 de septiembre no hay No más hay. novedades, sigue la audiencia en suspenso, digamos. Tal cual. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Ahí nos comunicamos. Abrazo grande. Ahí está nuestro compañero Ángel Basile del Polo Judicial sobre, bueno, esta sí va a leer la acusación a Roberto Macho, pero pasa a cuarto intermedio hasta el 11 de septiembre.